Hola, hoy es martes 3 de mayo de 2016. Estás escuchando Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid, y esto que empieza ahora es Cienfuegos. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Ayer fue 2 de mayo, que es el día oficial de la Comunidad de Madrid. Es una festividad artificial de una región singular, madrileña. El gentilicio de unos 5 millones de personas que parecen odiarlo, la palabra madrileño, oyéndole rajar cada día en el metro o en el tren. Pero hay como quien critique a los madrileños sea alguien de otro lado. La identidad madrileña como región posiblemente sea de las que menos han terminado de cuajar de esta España plurinacional, esta España autonómica. Como quien más que menos todos somos de otros lados, no nos emociona la bandera de las siete estrellas que se inventaron en la transición. Y por supuesto, los madrileños de pro, no hemos oído jamás el himno oficial de la Comunidad de Madrid. Pero Cienfuegos, ojo, te va a dar la oportunidad. Yo estaba en el medio, giraban las otras en corro, y yo era el centro. Ya el corro se rompe, ya se hacen estados los pueblos, y aquí de vacío girando, sola me quedo. Cada cual quiere ser cada una, no voy a ser menos. Madrid, uno libre, redondo, autónomo, entero. Mire el sujeto, las vueltas que da el mundo, para estarte quieto. Yo tengo mi cuerpo, un triángulo roto en el mapa por ley o decreto, entre Ávila y Guadalajara, Segovia y Toledo, provincia de toda provincia, flor del desierto. Somos sierra me guarda del norte y Guadarrama con Gredo, Jarama y Henares al Tajo se llevan el resto. Y a costa de esto, yo soy el ente autónomo último, el puro y sincero. Viva mi dueño, que solo por ser algo, soy madrileño. Que sí, este es el himno oficial de la Comunidad de Madrid, no lo estamos inventando, es la versión declamada de su autor, el poeta Agustín García Calvo, el filósofo Agustín García Calvo, que me parece un himno que es jodidamente madrileño, que es absurdo, es hijo de su época, es hijo de cuando se compuso en 1983, y es muy, es pura ironía con lo que hemos podido escuchar. No lo pongo entero, la verdad que, vamos a reconocerlo, se hace un poco pesado, y más aún para comenzar el programa. Agustín García Calvo lo compuso en ese año 83 por el precio simbólico de una peseta, y en él hace referencia a que Madrid se tuvo que formar como autonomía, porque pese a ser por historia, por geografía y por tradición territorio de Castilla, ninguna de las dos Castillas que sí se estaban conformando como comunidad autónoma quiso que Madrid fuera parte de esa de ese nuevo ente político que estaba formando. El motivo claro y real, para evitar lo que estaba claro que iba a pasar y lo que de hecho ha pasado, siendo Madrid una comunidad uniprovincial, que es el centralismo que iba a generarse, que todo lo que iba a acabar absorbiendo esta provincia de Madrid, esta comunidad de Madrid, en la que todo se acaba yendo a lo que es la gran ciudad, la gran urbe, la gran capital del estado. Y por eso este himno que hemos escuchado de Agustín García Calvo, pues se lo toma coña todo el tema de que en Madrid no le queda más remedio que constituirse en comunidad autónoma porque no lo quieren los de alrededor. Y por eso, una vez que pasaron los alegres primeros años 80, pues ya no ponen el himno en ningún lado, no lo escuchas, no se oye, no se aprende en las escuelas, porque ahora todo tiene que ser muy correcto, ahora no puede haber nada de ironía, ahora todo tiene que ser seriote, y ahora, porque todo da un poco de vergüencita. Madrid, en cierto modo, da un poco de vergüencita. Las calles de Madrid, Loquillo y los Trogloditas, para abrir este Cienfuegos del Chulo que Castiga, para celebrar el Día de la Comunidad Madrileña. La gran señal de identidad de Madrid actualmente, quizás ese sea, ya lo he mencionado, eso de que cada uno es de un lado, cada uno viene de donde Dios lo ha dado a entender. Y eso es algo que en la escena musical madrileña se notó muchísimo. La cacareada movida madrileña, movida promovida por el Ayuntamiento, bebía mucho de eso, de que gente venía de provincias, siempre con comillas eso de provincias, porque no me gusta demasiado. pues esa gente que venía de otros lados venía a hacer lo que no dejaban hacer en su pueblo o en su ciudad pequeña, donde le miraban raro por hacerlo. Aquí en Madrid no se ha mirado tan raro al que hace las cosas que quizás se salen de lo habitual. Pero eso le pasaba incluso a gente que no venía de un sitio pequeño precisamente, y es algo que recogió muy bien una marca de cerveza madrileña en uno de sus anuncios, con el tipo que acabamos de escuchar, con Loquillo. Loquillo es de Barcelona, ahora vive en San Sebastián, pero su música es también madrileña, y de ahí himnos como este que compuso. Porque lo que decimos, con Madrid cada uno es de un lado, y por lo general nos gusta eso de ser cada uno de un lado. Yo mismo soy de familia conquense, en Madrid ciudad solo vivo desde los últimos 6 años. Antes vivía en la periferia a 22 kilómetros, y por eso me parece una jodida genialidad lo próximo que voy a poner. Un tema inclasificable de aquellos años de la movida, y que imagino que lo que buscaba era provocar, porque no hay Cristo que se lo tome en serio, o quizás sí, que hay gente muy, muy para todo. En 1985, el grupo Séptimo Sello cantaban un absoluto himno: Todos los paletos fuera de Madrid. Por la unidad de los madrileños en una nación, por una autonomía llena de pechis, porque se unan los de Vallecas, Orcasitas, Carabanchel, Pan Bendito, Parra, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Latina, Cascorro, Barrio Salamanca, Barrio Lucero, Oporto, Marqués de Vadillo, Algete, Escorial, Villalba. Siempre he querido vivir en Madrid. Me gusta todo lo que hay aquí. Encima, enamoradita de ti. Hasta que un día te he oído Añadiría, ¿quién ocupa los dos lados de la escalera mecánica del metro sin dejar pasar a quien lleva prisa? ¡Los paletos! Este himno de Séptimo Sello, como cuentan en la Wikipedia sobre este grupo, es una banda que se formó en 1984 en Madrid, que lo iba a decir, ¿eh? Y inicialmente el sonido del grupo se encuadraba dentro del Tecnopop Underground o el Minimal Synth. Y posteriormente se fueron acercando hacia sonidos más comerciales. En el 85 grabaron como broma este tema que acabamos de escuchar, este Todos los paletos fuera de Madrid, y se convirtió en su mayor éxito a pesar de ser tal vez la canción menos representativa del sonido del grupo. Sus grabaciones posteriores pasaron casi desapercibidas para crítica y público, aunque en 2011 se editaron por primera vez las maquetas y directos de su primera época en el LP Vuelo 747, que obtuvo buena acogida a nivel Underground. Eso sobre este tema que acabamos de escuchar de Todos los paletos fuera de Madrid, de séptimo sello. Continuamos en Cienfuegos en Radio ELA. Este 2 de mayo se volvieron a celebrar las fiestas populares del 2 de mayo, las fiestas en el barrio de Malasaña, en los alrededores de la plaza del mismo nombre en este barrio. El PP las tuvo prohibidas unos cuantos años del modo más ratonero y cutre posible, más ruin, que fue usando los atentados del 11M de 2004 como excusa. No sé si lo recordáis, aquellos años que primero se prohibieron, un poco como señal de luto por el atentado de 2 meses antes, pero la gente aún así salió a la calle, acabó viendo disturbios, la policía municipal acabó recibiendo palos, lo utilizaron como disculpa para crear aquel cuerpo de antidisturbios de la policía municipal, que es anticonstitucional, absolutamente ilegal, y que ahora quiere cargarse el ayuntamiento nuevo. En fin, da mucha vuelta. Vamos a centrarnos en esto. En estas fiestas del 2 de mayo, que tienen mucho simbolismo, y al haberla recuperado el actual gobierno de ahora Madrid, pues han usado los de siempre para hacerlo de siempre últimamente con el ayuntamiento, que es cargar con cualquier disculpa estúpida. Esta vez el argumento ha sido que se han cedido los espacios públicos a los ocupas en detrimento de las terrazas que están pagando su licencia. Yo, a ver, hace tiempo que Malasaña, que es un barrio ejemplo de gentrificación de libro, pues un barrio que un poco dejó de interesarme, tampoco termina de pillarme bien, cada vez estoy más vago y me cuesta más salir de casa, y no me pasé por allí por estas fiestas del 2 de mayo, por lo cual voy a opinar de algo que no he vivido, ¿vale? Y tampoco está bien visto. A priori decir que me parece de puta madre recuperar fiestas. Cuanto más componente popular tengan, mejor. Cuanto más peso se dé en su organización a las asociaciones de vecinos, a los movimientos sociales, sean ocupas o no, bienvenido sea. Y además, me pareció muy, muy chulo que el concepto de fiestas populares no lleve implícito que las bandas que actúen sean de punk, de ska, de rock, de lo que ponemos aquí en Cienfuegos, que la cosa fue bastante popera, y aunque no sea algo que me interese, que eran de muchos DJs y tal, pues a mí me parece guay, porque las fiestas tienen que ser eso, para todos los gustos y no solo para el gueto. Las fiestas populares tienen que ser eso, populares, un poquito dar cabida a todos. Como no estuve, ya digo, para no hablar del presente, vamos a hablar un poco de las fiestas del 2D de hace unos añitos, y voy a hacerlo con un texto extraído de la siempre interesante revista Contrahistoria, en concreto de su página de Facebook. La célebre instantánea de una pareja desnuda en el monumento del 2 de mayo fue tomada en la noche del 2 de mayo de 1976. Eran las primeras fiestas del barrio tras la muerte del dictador. La plaza estaba abarrotada, jubilosa e inmersa en un espíritu liberador después de tantos años de represión. Aquel acto de aquellos dos jóvenes representaba un simbólico gesto de rebelión. Pocos minutos después de la instantánea, ella se cayó y se rompió un brazo. Mira después, la policía cargaba con gases y pelotas de goma contra la plaza para desalojarla. Al año siguiente, en 1977, con motivo de supuestos cánticos y gritos de corte político, la policía cargaría de nuevo contra la plaza, de nuevo el 2 de mayo durante la celebración de las fiestas y con la plaza abarrotada. Esta vez, los disturbios se repetirían durante 3 noches consecutivas, con el balance de 72 detenidos y un joven herido muy grave por actuación policial que entraría en coma y tendría secuelas cerebrales de por vida. La presencia policial comenzó desde por la tarde, cuando un jeep de la policía irrumpió con un agente metralleta en mano en la plaza durante una actuación infantil, con la asistencia de cerca de 400 niños pidiendo la documentación a cualquiera que estuviera en la plaza. Al rato, otros 5 jeeps se unirían al primero. Según El País del 4 de mayo de 1977, cuando la plaza aún se encontraba repleta de gente, se iniciaron las cargas de la policía con balas de goma y botes de humo. Pese a que una gran mayoría abandonó la plaza del 2 de mayo, numerosos jóvenes se dedicaron a montar barricadas en todas las calles adyacentes a la plaza y a lanzar botellas y adoquines contra la policía. Algunos de estos jóvenes, preparados con guantes especiales, recogían los botes de humo que lanzaba la policía y los lanzaban contra los coches policiales. Otro diario relata: la fuerza pública interrumpió la concentración de anoche en la plaza del 2 de mayo cuando algunos grupos de personas asistentes al festejo dieron diversos gritos de carácter político. Se produjeron enfrentamientos entre la policía y parte de los asistentes, contra los que fueron arrojados botes de humo. Igualmente, la policía efectuó cargas contra los asistentes que se disolvieron por las calles adyacentes. Estos mismos grupos atravesaron coches en las calles cercanas a San Andrés, Fuencarral, San Bernardo, Espíritu Santo y Luna, rompiendo asimismo varias lunas de escaparates de diversos establecimientos. También volcó un jeep de la Policía Armada y fueron arrojados algunos cócteles Molotov. Varios vehículos policiales, por la acción coordinada de los manifestantes, quedaron aislados entre los vehículos que atravesaron en las calles y fue necesario que acudieran en auxilio de sus dotaciones otros coches de la policía, que tras varias cargas lograron disolver a los agresores. Parece que se escucharon algunos disparos en la zona. Esto es un texto extraído, como digo, de la página de Facebook de la publicación Contrahistoria. Madrid Are The Why, la impecable versión de Death Kennedys que hicieron Andanada 7 en su disco del año 98, Te Odio. Los Andanada son un grupo que empezaron a darle al ruido a finales de los 80 y tras casi 15 años parados, hace poquito, volvieron a tocar y estarán, como no podía ser menos, en el bestial 30º aniversario del sello Potential Hardcore. Para Potential, los Andanada son una banda fetiche. Y este festival será el próximo sábado 2 de julio en el Centro Social Ocupado Autogestionado Juvenil, La Atalaya, en Vallecas. Otra señal de identidad madrileña, ya la he comentado antes, lo que rajamos de nuestra ciudad. Lo que en otras ciudades es el continuo bla bla bla de mi ciudad es la mejor, mi transporte público es el mejor, no tienes unos paisajes como los de mi ciudad, qué ricas las patatas bravas del bar Tatín de mi ciudad, la cerveza de mi ciudad es como ninguna, mis políticos roban ya pero han puesto la ciudad en el mapa. Aquí en Madrid lo transformamos en me quiero pirar en cuanto haya un puente de 3 días, puto metro que lento va, qué asco contaminación, qué bien se come en el norte, que hasta la polla de manifestación estoy y así. A que sí, ¿verdad? El dicho tradicional de cuando Madrid era una ciudad de la meseta venida más por eso de la capital es de Madrid al cielo. Pero una banda que no es de Madrid ciudad, sino de este inmenso anillo metropolitano que la rodea, con millones de personas hacinándonos porque queremos hacinarnos y porque el capitalismo así lo quiere también, una banda de este anillo metropolitano como es de Alcobendas, adaptó ese dicho de Madrid al cielo con un criterio más realista y que tiene un poquito más que ver con ese carácter madrileño que hemos hablado, ¿no? De Madrid, con Z, al infierno. Hablamos de Caos Urbano. Urbano 20 primaveritas dándole al strip punk. Empezaron en el año 96 y se definían como una banda de punk skins. No tardaron mucho en sacar su primera maqueta, una primera maqueta que para mí es muy, muy, muy, muy mítica, como es el Falsa Democracia. Tras otra maqueta de título Son Escoria, se asentaron uno de los referentes de esta escena punk skin en Madrid y empezaron a darle a los discos, ¿no? Discos tan míticos como Bronca y Rebelión, No hay vuelta atrás, El orden del caos, al que pertenece esta canción que acabamos de escuchar, A la salud de los muertos, y el directo que grabaron en el año 2008, que tomó el título de la canción que acabamos de escuchar. Ese directo de Caos Urbano se llama De Madrid, con Z, que poco me gusta a mí eso, De Madrid al infierno. Continuamos en Cienfuegos, continuamos en Radio ELA, la emisora libre autogestionada. Sí, sí, de aquí, de Madrid. Nunca me ha atraído demasiado lo que nos cuentan de los 80 madrileños. Claro que lo que nos cuentan es la inofensiva y por eso tan fácilmente recuperable movida madrileña. Movida promovida por el ayuntamiento, que decía la canción. Movida de pijos, drogatas, pseudoartistas bohemios, con las pelas de papaya también soy de un bohemio que te cagas, copiando lo último de Londres, añado. Quiero que me cuenten el Madrid de los emigrantes castellanos, andaluces y extremeños que levantaron Orcasitas y Palomeras, que se den de hostias con quien hizo falta y se organizaron para dejar de ser chabolistas. Quiero que me cuenten el Madrid de la gente que ocupó un edificio del sindicato vertical para crear un Ateneo Libertario en Villaverde Alto. Quiero que me cuenten el Madrid de las manifestaciones de estudiantes y las hostias con los primeros confusionistas de bases autónomas y demás gorrinerío. El Madrid de las asociaciones de vecinos. El Madrid de las radios libres. El Madrid de los puestos políticos de la plaza de Tirso de Molina. El Madrid de Minuesa, de los Tarzán de Sin Dios, de la Asamblea de Ocupas, de la Huelga General, de la Escuela Popular de Prosperidad, de la Demencia del Magariños, de la Insumisión y del Milicaca. Pero no, llevan todo el día machacando con la chica ayer de los cojones. Y lo que nos queda, dejad morirse a la movida de una vez, coño. Jodido revival. Este es un artículo escrito el día de la muerte de Antonio Vega en un momento de empacho de chica de ayer y tras ver fragmentos de una actuación suya en un concierto homenaje a la movida con el logotipo de la Comunidad de Madrid, que se publicó en su momento en el fanzine Hartos. Y es que es verdad, de los 80 de Madrid solo nos cuentan la movida promovida por el ayuntamiento, no me voy a cansar nunca de decirlo. Y sí, bueno, dejó cosas interesantes, cosas chulas, alguna inspirada en ella ha sonado por aquí, ¿no? Pero había más cosas en el Madrid de los 80, muchas las acabamos de comentar ahora, y hablando de un programa musical como es Cienfuegos, vamos a hablar de eso, de música. Y había, por ejemplo, se habla poco y se habla muchas veces de los típicos, un movimiento punk propio con un sonido diferente a lo que se hacía en otros sitios. Diferente no es ni mejor ni peor, simplemente es que tenía esa personalidad, esos nombres, esa chicha, pues basándose un poco en lo que se vivía aquí, ¿no? Grupos como TDK, Parálisis Permanente, Caca Deluxe, Ramoncín, Comando 9mm, Espasmódicos en los 80. Los Andanada, ya los hemos escuchado, Matando Gratis, Efectos Secundarios, Petra de Fenetra, más de los años 90. Más de los 2000, pues bandas como, yo que sé, como Speedy Flotes, Envidia Cochina, que lo están partiendo. Aunque de los viejos, de los grupos así ochenteras en su día, los que más me molaron del punk madrileño fueron La Broma de Satán. Porque como en una época, en una ciudad en la que muchos punkis iban de graciosietes tonteando con el nazismo, usando esvásticas, con Hilde y con su puta madre en la camiseta, los propios de La Broma de Satán con dos S's en el nombre, como si fuera lo de las SS, pero se marcaron un tema para marcar territorio, para dejar las cositas claras y para dejarse de estupideces. La Broma de Satán, Baila Pogo, sobre un nazi. Lo que he leído en una revista, el nuevo baile del Georgie Dan que este verano furorará. Baila Pogo sobre un nazi, baila Pogo sobre un nazi, baila Pogo sobre un nazi, baila Pogo sobre un nazi. Es un baile muy singular. ¿Qué necesitas de especial? Dos huevos, un nazi y tus botas de montar. Baila Pogo sobre un nazi, baila Pogo sobre un nazi, baila Pogo sobre un nazi. Baila Pogo sobre un nazi. se recomienda bailar en grandes fiestas de sociedad. En la costa, en la montaña, al número uno va a llegar. Baila bobo, sobre un nazi, baila bobo, sobre un nazi, baila bobo, sobre un nazi, baila bobo, sobre un nazi. La broma de Satán, banda que se formó en el 78, su batería murió en el 85 y lo dejaron. Volvieron luego en el 2000, toda una historia muy, muy punk, ¿no? Hablar del punk madrileño daría para un programa muy, muy chulo y muy interesante, seguro, seguro. Pero no es la idea del programa de hoy. Hoy vamos a tocar varios palos, ya lo hemos escuchado en el ratito que llevamos. Hemos escuchado desde el surrealista himno de la Comunidad de Madrid a Loquillo, pasando por Andanada 7 o este broma de Satán de ahora mismo, ¿no? Si los andaluces son vagos, los catalanes tacaños, los aragoneses brutos, los vascos terroristas y los gallegos nos aclaran, los madrileños somos chulos. Y ese espíritu de chulería encaja de la hostia con el hardcore. Y quien mejor lo recogió fueron... Sí, si te gusta el hardcore vas a saberlo. Proud, con su legendario tema Madrid 83. Vaya jodido pepino es este Madrid Hardcore, Madrid 83 de los Proud. Un grupo que empezó a darle cera en el 97, que son de los abanderados de este sonido New York Hardcore aquí en Madrid. Separaciones, regresos, cambios de vocalista y finalmente no se produce y demás. Y realmente es una banda que ahora mismo yo no sé si está en activo o no, pero solo sé que a mí esta canción me engorila. El hardcore madrileño ha dejado una buena lista de nombres que, lo mismo que decía antes con el punk, daría para hacer un programa temático muy muy chulo, yo que sé, desde los inevitables habeas corpus a otros nombres como Causa de Alarma, Ketchup, Non Servium, Adrift, Cámara de Gas, Like Peter at Home, Vindicatio, así por decir unos cuantos nombres que se me ocurrieron haciendo un repasito a la hora de hacer el guión, varios palos extremos, cada cual de su padre y de su madre, para gustos los colores, porque eso, esto es Madrid. Carmena presenta el primer mapa de excrementos caninos de la ciudad. El ayuntamiento ha establecido los puntos de la ciudad que presentan mayor acumulación de deyecciones de perros. El ayuntamiento de Madrid ha elaborado un plano con las zonas que presentan mayor acumulación de excrementos caninos sin recoger. El mapa forma parte del plan de choque contra la falta de limpieza de las calles madrileños que ha emprendido la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, de Ahora Madrid. El municipio quiere iniciar una campaña de multas contra los propietarios de las mascotas que dejen las heces en calles y parques. El consistorio prepara también un protocolo que permita a los infractores sustituir la sanción económica por trabajos de limpieza de las calles. Y es que en Madrid si hay una cosa, es mierdas de perro. Tijuana y Blue no eran madrileños, ni falta que les hacía, pero esta canción viene que ni pintada a la actualidad y a la historia de Madrid. Dos manzanas puedan dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes. Estamos muy acostumbrados a que se utilice la palabra Madrid como sinónimo del poder central de España. Madrid se roba, ¿no? No sé de cara al resto del país cómo se percibirá. Yo creo que con el tema de las autonomías no es realmente para tanto que todo se decida en Madrid, que las decisiones grandes se tomen en Madrid, sino que muchas ya se acaban tomando en las distintas capitales autonómicas. Pero bueno, lo que como chico de pueblo madrileño sí que tengo muy claro es que el centralismo madrileño existe, pero de otro modo, ¿no? Vaya sí que hay centralismo madrileño, pero lo que es dentro de la propia región de Madrid. Madrid no es solo la ciudad de Madrid, y es el error que cometemos todos en el planteamiento del programa, yo el primero, ¿no? Existen pues también el cinturón de esas ciudades con más habitantes que provincias enteras, ciudades como Getafe, como Fuenlabrada, Alcobendas, Alcorcón, Móstoles, ciudades, como digo, inmensas. Y son localidades que además que han dado pues, para muchas bandas interesantes, que tienen una realidad propia que contar. Y es a lo que vamos a ir ahora con el siguiente tema que voy a poner. Un tema que no hemos podido vivir en Madrid ciudad, pero que a todas esas miles de personas de la periferia les sonará seguro. ¿Ves? Y estoy hablando de periferia, ¿no? Son localidades que tienen su propia historia, pero que al final nos pasa eso a todos y también a los movimientos sociales. A la hora de militar, nos acabamos viniendo para aquí, para la ciudad, ¿no? Es un poco triste, nos cuesta hacer las cosas a nivel local, porque al final estamos tan a tiro de piedra de aquí del meollo, de aquí de la capi, pues que no, se nos hace raro. Vamos a comentar aquella historia de aquel intento de policía autonómica madrileña que no era tal. Era la BESCAM, que son las siglas de Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid. En aquellos extraños sueños húmedos que tenía Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la comunidad, creó este cuerpo que, como la comunidad no tiene las competencias de seguridad ciudadana transferidas, pues se hacía una trampita para hacer algo parecido a una policía autonómica sin estar haciendo una policía autonómica. Lo que hacían era financiaban y formaban a parte de los policías municipales de algunos ayuntamientos de la localidad. Y estos policías municipales tenían coches propios, coches nuevos, diferentes, con el logotipo de la comunidad bien grande. Los policías, los maderos estaban formados en la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, pues decían, que era exactamente la misma formación que tienen que recibir el resto de policías municipales, pero era una academia específica de la Comunidad de Madrid para estos policías formados por la Comunidad de Madrid, de estas BESCAN, de estas Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad. Tuvo una experiencia piloto en Móstoles, que durante esta última década fue uno de los feudos del PP y el antaño cinturón rojo del sur de Madrid. Hicieron esa experiencia piloto en 2004 y unos chavalitos de Móstoles les dedicaron esta bonita tonadilla. Vamos con Proyecto Costradamus, hablando de las BESCAM. Desde Móstoles, Proyecto Costradamus, con este tema BESCAM, dedicado a la pseudo-policía autonómica que plantó la comunidad en varios municipios pues desde el 2004. Este tema está extraído de su disco Las leyes de Darwin, que sacaron en 2008. 6 años después de haber empezado a tocar en 2002, el grupo se despidió hace muy poquito, el pasado mes de abril. Un grupo mostoleño, un grupo diferente, puedo decir además por experiencia propia, de muy honrados a la hora de tocar para colectivos sociales y políticos sin ser un grupo demasiado panfletero, sin ser un grupo que se llena en la boca de somos un grupo político con ese nombre. Dices, ah, pues no se les puede tomar en serio, pero la verdad es que luego se portaban guay. Así que nada, que Dios o lo que sea para los grupos punk que desaparecen les acoja en su seno. Estamos escuchando Radio Ela, estamos en Cienfuegos. A finales de 1807, España, aliada de Francia, permitió el paso a las tropas de Napoleón Bonaparte a través de su territorio para que éstas invadieran Portugal. Los franceses, rompiendo la confianza del rey de España, se asentaron en territorio español y comenzaron una invasión en varias zonas estratégicas de la península. El 2 de mayo de 1808, 7 meses después de la entrada de los franceses en España, el pueblo de Madrid se levantó heroicamente contra los invasores. Pero las tropas francesas cargaron sin distinción contra los ciudadanos. Esa fatídica noche comenzaron los fusilamientos contra todo aquel que fue hecho prisionero. La fiesta oficial del 2 de mayo festeja y mitifica las revueltas populares contra la invasión francesa en 1808. Ya sabéis, acabamos de escuchar el bando del alcalde de Móstoles, los fusilamientos del 2 de mayo, la Pepa. El nacionalismo español, en el sentido más romántico, más siglo XIX, bebe mucho de esta historia y la moldea a su gusto para hacer uno de los relatos fundacionales de la nación española moderna más aceptados, este mito del 2 de mayo. Hace unos años, el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, liberales ellos, decidió dar especial énfasis a toda esta mitología alrededor de los hechos históricos del 2 de mayo, haciéndolo pues, a su manera, ya sabéis cómo es la manera del PP madrileño, que es gastando un dineral y haciéndolo a lo gordo. De lo más gordo, lo más bestia, la producción de una serie de título 2 de mayo, La libertad de una nación, para Telemadrid. Hemos escuchado la intro de esta chapa que estoy dando, era de aquella serie que produjo la productora Boca a Boca. Y también se hicieron cosas como, yo que sé, una exposición faraónica con Arturo Pérez Reverte como comisario, todo muy así, muy mediático, muy a lo grande. Pero bueno, lo importante es que toda esta chapa sirve para algo tan sencillo, para introducir la siguiente canción, que sirve para hilar 2 temas, de los que ya hablábamos antes. Madrid, no es solo Madrid ciudad, y los franceses, nuestros adorados vecinos franceses. En 1980, en Cerceda, se formaba la banda Larsen. No me entusiasman, pero esto que voy a poner ahora es un jodido clásico. ¡Malditos franceses! solo vuestro Mitterrand. No se vais a la frontera todos los camiones. No ganamos pelos, no tenéis razones. Malditos franceses, malditos franceses, malditos franceses, dejadnos en paz. Al loro, los movimientos sociales, la izquierda alternativa, el movimiento, o como lo quieras llamar, de Madrid, tiene una característica muy propia con respecto al de otras tierras. Podría ser como una canción de Escorbuto: no hay amigos ni enemigos, lucha necia, todos contra todos. Todos, no. Una banda de ska festivo y callejero logra poner a todo el mundo de acuerdo en algo positivo. Hablamos de nuestros adorados San Blas Posse. Les hemos podido ver en centros sociales, en salas, en fiestas populares, en festivales, tocando para colectivos de barrio, para juventudes socialistas, comunistas, anarquistas, pacifistas, para ayuntamientos, y nadie les discute. Nadie les discute porque son así como son, es imposible discutírselo. Porque desde el año 99 que empezaron, que se juntaron ahí con las guitarricas, los tamborcitos, las trompetitas y demás, son auténticos, son gente que no han parado más de 6 meses seguidos porque enseguida les da el mono, porque son gente que han sido capaces de tocar el mismo día en 2 puntos diferentes de la geografía, por pura pasión por la música, por no dejar tirados a la peña que les estaba llamando. Y como somos madrileños, aquí en Cienfuegos, como somos de los movimientos sociales, en Cienfuegos les adoramos. Porque admiramos su perseverancia, admiramos cómo mantienen las ganas, y ganas es el título del tema que hemos elegido hoy aquí en este especial de la fiesta de Madrid, en Cienfuegos, San Blas Posse. No creo en mí, creo en mi trabajo. Trabajo duro, trabajo a destajo. Orgullo de clase, ingrato trabajo. Barato yo el que está arriba, mañana esté debajo. Nadie conoce mi nombre. Lo que saben es que yo fui muchos hombres. No me ponen cara y no siguen mis pies. Soy aquel peón que su rey se va a comer. Sus muertos, barco en la deriva que estalla en el puerto. Yo soy la verdad, no tengo secreto. Te enseñaré a volar como voló carrero. Lo que hace falta son ganas para cambiar. Lo que hace falta es valor para transformar. Se necesitan más manos al trabajar. Su mano resta, divide para triunfar. Su mano resta, divide. Siento capaz de derecho a la alegría en noche de soledad. Creo en la actitud, creo en el hacer. Para poder ganar también tengo que perder. Fijo que el futuro come de mi mano. No quiero preverlo, pero sí crearlo. No, no, no, no. ¿Quién te busca? Y a mí me buscan, pero no me encontrarán. Soy esas buscas que no pudiste escapar. La raíz volverá a brotar en la puerta de tu casa esperando la señal. Lo que hace falta son ganas para cambiar. Lo que hace falta es valor para transformar. Se necesitan más manos al trabajar. Su mano resta, divide para triunfar. Su nunca falten las ganas, que nunca falte San Blas Pose sonando aquí en Cienfuegos en la recta final de este programa número 2, cuando van a ser las 8:30 de la tarde de este 3 de mayo de 2016. Estás escuchando Radio Vela. Estos días ha sido noticia y también ha sido utilizado como otros temas que hemos hablado antes, ¿no? Por los de siempre para atizar al gobierno municipal de ahora Madrid, el gobierno más atizado en los más media de la historia de Madrid, pues han utilizado, ha sido noticia, la idea de poner una estatua al rockero Rosendo en su barrio, en Carabanchel. Es una idea que surgió de un grupo de fans del que fuera componente de Leño en los 80 y después ha tenido una tremenda trayectoria en solitario, y que desde el equipo de gobierno de ahora Madrid pues decidieron llevar a pleno a ver si salía adelante ahí en el distrito de Carabanchel. Y Rosendo, al saber de esta idea, puso en las redes sociales este mensaje. Yo creo que hay motivos más importantes para gastar el dinero en estos momentos que en poner una estatua a un cantante, guitarrista o como queráis llamarlo. Ahí lo dejo. Claro, poco tardaron los Libertades Digitales, OK Diario, Sabes Cés, Razones y demás prensa objetivo en tomarlo como un zasca, utilizarlo como para decir al gobierno, veis, ni siquiera los melenudos como vosotros están de acuerdo porque sois unos malos gestores, bla, bla, bla, bla. Por lo que Rosendo escribió otro mensaje unos días después, también en su Facebook, para que no lo usaran de disculpa para atizar en esta guerra de guerritas que está trayendo la derecha mediática contra el gobierno, con el que siempre, siempre, siempre que se criticó, pero lo que está habiendo desde los más medios está siendo una guerrita de desgaste fea, fea, fea. Lo que Rosendo publicó es: me gustaría que los medios que con tanta rapidez y claridad han publicado mi comentario respecto a la instalación de una escultura a mi persona en Carabanchel, publicaran también con el mismo empeño esta reflexión. Considero una anécdota el gasto en esa escultura, si se llegase a realizar, comparado con el despilfarro en aeropuertos, ciudades de la justicia, estudios cinematográficos, parques temáticos, pabellones deportivos, rotondas y más rotondas, etcétera, etcétera, etcétera, realizados por los gobiernos del PP o del PSOE a lo largo de los últimos años. Sería un detalle de imparcialidad en el que no confío. Gracias de todas formas por el interés. Firmado, Rosendo Mercado. Pues ahí queda eso, y yo creo, bueno, parece una soplapollez, pero seguro una estatua de un tío tan querido como Rosendo, en un barrio que no suele estar en los mapas turísticos de Madrid como es Carabanchel, podría ya ayudar a atraer visitantes, a que hubiera gente que se animara a cruzar la M30 e ir a este lado. Luego ya está el debate de que atraer visitantes, atraer, fomentar el turismo per se sea algo bueno. Ese sería otro debate en el que, pues a lo mejor podemos entrar en otro Cienfuegos, ¿no? De el turismo, que gran invento. Pero el caso es que no nos vamos a ir enrollando y vamos al tajo, que es poner una de Rosendo, ¿no? Un Rosendo que, por cierto, es alguien que las pocas veces que he tenido la oportunidad de verle en directo me ha aburrido de un modo increíble. Pero sin embargo me cae bien y tiene canciones que molan, ¿no? Como este, Flojos de Pantalón. Rosendo, Flojos de Pantalón. Y para cerrar un día como hoy, tan madrileño, celebrando esta fiesta del 2 de mayo, voy a poner una canción a la que siempre me gustaba hace unos años comparar con canciones, yo que sé, como El Horda Roja de Núcleo Terco, llevado a lo futbolero. Bien, no soy comunista, aunque simpatice con algunas cosas, pero es oír esa canción, ese Horda Roja, sentir la rabia de no poderla vivir de verdad, identificándome fielmente con ella, sentirla como mi himno. Pues con la canción que voy a poner ahora, Motivos de un sentimiento, un temazo que hicieron entre Sabina, su inseparable, y Colchonero Pancho Varona, para el centenario del Club Atlético de Madrid en 2003, pues me pasa lo mismo. No soy rojiblanco así en el sentido de forofo, forofo, forofo, pero oigo la canción y, joderme, me gustaría serlo, ¿no? Porque el Atleti es para mí el equipo de fútbol de Madrid capital, de Madrid ciudad. Es el que lleva el escudo de la ciudad entre sus símbolos, en su escudo propio. No es, que no nos cuenten milongas, ni el equipo humilde, ni el equipo del pueblo, ni nada más que de sí mismo y un equipo representativo de la ciudad de Madrid. Es un equipo grande, es un equipo rico, ha sido tradicionalmente cuarto, tercero, quinto presupuesto de España, aunque hayan estado en segunda, hayan perdido finales, hayan pasado putadas. Pero tiene un palmarés tremendo que más quisieran pues la inmensa mayoría de equipos de los que están ahora mismo militando en la primera división, ¿no? Pero yo creo fielmente en eso del support your local team, apoya al equipo de tu ciudad, y el equipo de mi ciudad de adopción es el Atleti. Ojo, el equipo de mi barrio de adopción es el Rayo Vallecano. Pero en Europa, sin ninguna duda, pues ahora mismo, pues vamos con el Atleti, ¿no? Pase lo que pase ahora en Múnich, que empieza el partido en un ratito, a mí me gusta ver el escudo del Oso del Madroño ahí entre los mejores de Europa. Y para eso despedimos este Cienfuegos tan madrileño con esta canción tan chula, tan bonita, que compuso entre Joaquín Sabina y Pancho Varona al Atlético de Madrid. Motivos de un sentimiento. Nos vamos hasta el próximo martes, no, hasta el siguiente, aquí en Radio Ela, Cienfuegos.